Sinaloense 100%, soy del pueblo de la Noria. Y me sale de muy dentro dedicarles mi cantar. El recuerdo de aquel tiempo me ha quedado en mi memoria, porque en uno de esos barrios he dejado en quien pensar. Desde la subida alta se divisa mi pueblito, las torres de San Antonio, el patrón de ese lugar. El sonar de sus campanas me ha quedado en el oído, porque en uno de esos barrios he dejado en quien pensar. Arriba la Noria, mi pueblo querido, pueblo donde viera mi primera luz. A todos les digo que tienen su amigo, el inolvidable barrio de la Cruz. Ese barrio de las Toches lo recuerdo con el alma, porque allí noche con noche platicaba con mi amor, con palabras amorosas al oído me juraba. Y el arroyo era testigo de nuestra inmensa pasión. Tus mujeres hace tiempo tienen fama de bonitas, y si dudan de lo que habla, pues que vengan para acá y visiten sus parroquias al estar todas en misa. Ya verán que se confunden con la santa del altar. Arriba la Noria, mi pueblo querido, pueblo donde viera mi primera luz. A todos les digo que tienen su amigo,